Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo. Cuando mi programa se llamaba todavía La Loca Mañana, yo hice una memorable radio documental en un lugar de muerte, en un lugar muy duro, en uno de los lugares más sombríos, más oscuros de la ciudad de La Paz, el matadero municipal. Hoy he regresado al matadero municipal. Hoy, en estos días, todos los medios han volcado sus cámaras, sus fotitos, sus miradas superficiales al matadero municipal. En aquella ocasión, yo reflejé que el matadero es un lugar de dolor para los animales, es una muerte con tortura, con dolor, es una agonía lenta la que sufren los animales, pero es muy difícil perpetrar una muerte con dolor, una muerte agónica, sin que las condiciones de esa tortura y de esa agonía repercutan también sobre los cuerpos de los seres humanos que trabajan en el matadero municipal. Y es exactamente eso lo que ha sucedido. Uno de los trabajadores ha muerto manipulando equipos que tienen 80 años, que tienen 50 años de antigüedad. En aquella oportunidad yo incluso entré al taller de reparaciones porque los toros, cuando yo vine, eran atontados con un mazo, con un golpe de mazo que tenía que dar una persona en la cabeza del toro. Dice que tenían una pistola eléctrica y entré al taller de reparaciones del matadero y la pistola eléctrica no funcionaba hace meses. Hoy estoy en las puertas del taller de reparaciones, ahorita voy a entrar y estoy con mi nueva productora, estoy encantada con una mujer tan dinámica, Katy. No está la nuevita, la jefa del matadero. O sea, a ver, son las 10 menos 20 de la mañana. ¿Quién es la nueva directora, jefa? ¿Cómo se llama la señora? ¿Cuál es el cargo exactamente que ella ocupa? No ha querido hablar con nosotras su secretaria. ¿Cómo se llama ella? A ver, la señora administradora, que es nuevecita, y es recién la han puesto de manera transitoria, es Ana Hilda Portugal, es la arquitecta Ana Hilda Portugal. Bueno, una arquitecta, ¿no? La arquitecta Ana Hilda Portugal. Bueno, una arquitecta, también un zapatero puede ser ministro de hidrocarburos, también una arquitecta puede ser directora del matadero municipal. Han cambiado la cabeza y lo que a mí más me ha indignado, yo he visto las notas del gobierno municipal, ha sido mala manipulación de la maquinaria. Así quieren limpiarse la sangre del sufrimiento de los toros y las vacas, pero también así quieren limpiarse de la sangre de un trabajador que ha muerto. Estamos en la puerta de un taller de reparaciones. Está lloviznando. Los tres compañeros que están reparando material están trabajando más bien a la intemperie porque dentro del taller de reparaciones no hay suficiente luz. ¿Qué hora son? ¿Por qué no ha llegado la señora? Son las 9:40 y en su secretaría indican que no está porque iba a firmar al Palacio Constitucional. Bueno, debe estar haciendo el juramento, deberá tal vez estar con banda municipal, pero aquí la desolación y los trabajadores reparando a la intemperie. Rufo, con esta introducción les invito a una segunda radio documental absolutamente inolvidable en el matadero municipal, el asadito que te comes, la carne de la sopa que hace servir, ese huesito que te gusta tanto chupetear, ese huesito pasa, esa carne pasa por un proceso tan destructivo, tan nefasto como es el matadero municipal, un centro de tortura. Vamos a empezar con el taller de reparaciones, pero después de la pausa. Lejos de tu lado, aunque quieras que te olvide. no voy a vivir feliz lejos de tu lado. Aunque quieras que te olvide, nunca te de olvidar. Teseo 103.3. Bueno, les cuento que estaba transmitiendo en vivo vía mi Facebook sin poder decir de qué se trataba las imágenes terroríficas que han visto ustedes en el Facebook de María Galindo. En este momento corresponden al taller, a los interiores del taller de reparaciones del matadero municipal. Son imágenes absolutamente terroríficas. Toda la parte superior del taller de reparaciones es adobe sin revocar, por donde entra la lluvia de forma absolutamente, ¿qué decirles? De forma absolutamente, no sé, seguramente copiosa. Voy a intentar volver a transmitir en vivo porque la gente lo merece. Ha venido un funcionario municipal y ha querido sacarme porque no tenemos autorización, pero resulta ahora sí, de nuevo estoy transmitiendo. Se puede ver claramente las calaminas, no con un hueco ni dos, sino son calaminas con 25 mil huecos. Estoy mostrando en este momento las paredes superiores de adobe sin revocar, terroríficas. Estoy mostrando el taller de reparaciones del matadero municipal. Después se lavan las manos en la sangre del trabajador que ha fallecido. Voy a mostrar, estoy mostrando acá la mesa de trabajo, estoy mostrando un desorden descomunal y cómo los trabajadores tienen que trabajar fuera del taller, ellos trabajan en el patio, porque dentro la luz es, hay un tubo de neón que funciona milagrosamente, pero la luz es completamente oscura, es una penumbra aquí dentro del taller de reparaciones. Claro, ha venido inmediatamente el funcionario, por eso he interrumpido la pausa, para decirme que no tengo autorización. ¿Qué tengo? ¿Necesito autorización para mostrar este desastre municipal? No, señores, no necesito autorización porque soy una ciudadana paseña. Quiero que me muestre, señor, por favor, cuál es su nombre. ¿Puedo hablar con usted? Ya va a llegar la administradora, perdón. ¿A qué hora empieza a trabajar la administradora? Está en una reunión en la central, en la alcaldía central, y ya se encamina. ¿De normal a qué hora empieza a trabajar? 8:30, Celina. 8:30, ya. Ahora no está ella aquí, pero yo quisiera que me muestre, ¿sabe qué? Hace años vine yo aquí al matadero municipal. Yo prácticamente sigo intentando transmitir por video también. Yo prácticamente hice la premonición de lo que iba a pasar. Había una pistola eléctrica con que atontar a los al ganado y estaba en desperfecto. Quisiera que me muestre la pistola eléctrica, por favor. ¿Dónde está? Joven, ¿usted sabe dónde está la pistola eléctrica? Muéstreme, pues, no sea malito. Porque entramos aquí y, claro, yo distingo difícilmente un martillo de un clavo. Yo distingo difícilmente un martillo de un alicate. Están aquí los funcionarios y no me quieren, pues, no me quieren mostrar dónde está la pistola eléctrica que hace como 5 años estaba en total desperfecto. Esto que ustedes están viendo es el taller de reparaciones del matadero municipal. Ahí afuera está el señor que me está queriendo impedir hacer mi trabajo como paseña que soy. Este desorden, esta falta de, ya no es pues higiene, esta falta de condiciones laborales que hay, por ejemplo, en el taller de reparaciones, es absolutamente escandalosa. Señor, ¿cuál de ustedes tres me podría mostrar, por favor, dónde está la pistola eléctrica y en qué condiciones está? Ya estoy llegando la arquitecta. La arquitecta no debe tener ni idea porque ayer ha sido nombrada. Entonces, buenos días, compañero. La información que nosotros podemos brindar es directamente con la arquitecta Ana Portugal. ¿Sabe qué, señor? Ocultando la verdad, una no logra nada. No se va a ocultar nada, señora, sino simplemente comenté que... ha muerto un trabajador, ¿qué le parece? No, nadie. No ha muerto nadie. ¿No? Pero ¿por qué? No ha muerto nadie. Esperemos, por favor, que la arquitecta le va a... ¿Y por qué se han sublevado todos los trabajadores? Ahorita acaban de cerrar la puerta. Claro, pero ya hemos transmitido, joven, inútil que usted cierre la puerta. Ya hemos mostrado a todo el público en qué consiste el taller de reparaciones del matadero municipal. Entonces, ¿por qué se han sublevado los trabajadores si no ha muerto nadie? Por favor, esperemos que llegue la arquitecta. Es la única persona autorizada para dar toda la información. En cuanto llegue, vamos a recorrer todo el espacio. ¿Sabe qué es lo que sucede? Yo también estoy trabajando. Yo no puedo esperar la santa paciencia de la arquitecta que caiga del cielo, ¿no? O sea, esto no es un problema de grandes jefes, sino que este es un problema, lo que, cómo funciona el matadero municipal, qué pasa con el matadero municipal. Eso es algo que toda la ciudadanía tiene derecho de saber. Por ejemplo, los trabajadores que están reparando, que están sacando luz de una palanca de alta tensión, están conectando cables aquí a la lluvia, bajo la lluvia, porque adentro no hay suficiente luz. ¿No le parece que ese riesgo de muerte? Reitero, toda la información le va a dar la arquitecta en oportunidad. Ella es la única autorizada para recibir una declaración a la prensa. ¿Ya? Y le vamos a dar toda la información, ya está en camino. Como le reitero, tenía una reunión en la alcaldía central, ya está en camino. Por favor. Ya, tal vez venga después de su saje ahora. Bueno, yo quiero decirles que no he encontrado la pistola. Claro que yo no soy una persona muy de fiar para esto, porque soy realmente muy, muy desconocedora. Pero quiero volver a mostrar en mi Facebook algo que me parece espeluznante. Ahorita estoy mostrando la palanca donde se conecta, una palanca de luz, donde se conecta cable de alta tensión, del gordo, porque ese cable, estoy mostrando todo el trayecto, tiene que salir a la intemperie, donde los compañeros tienen los taladros y las máquinas con las que operan, y por supuesto, como no tienen suficiente luz, están, ahorita ya se han escapado todos, pero están haciendo su trabajo a la intemperie. No sé si yo todavía de la primaria me acuerdo que el agua es transmisor de la electricidad. El agua es transmisor de la electricidad. Esa palanca que conecta un cable de alta tensión es una palanca que no tiene enchufe, nada. O sea, el compañero tiene que, con sus manitos, bajar la palanca, atar con alambritos el cable de alta tensión y así se conecta la luz para sus, no sé, para las reparaciones que hace. Les voy a mostrar también, porque el gobierno municipal merece que le hagamos absolutamente esto, y no estoy imaginándome, les voy a mostrar el enchufe del taller de reparaciones. A mí me da miedo manipularlo. Este es el enchufe, ¿no? Este es el enchufe que cae así de espaldas. Toda esta parte está totalmente expuesta, cae el enchufe y por ahícitos se prende la luz. Ese es el taller de reparaciones del matadero municipal. También hay algunos implementos de baño que no sabemos muy bien qué hacen aquí. Hay algunos líquidos en envases improvisados y abiertos, que probablemente serán, no sé, tiner, gasolina, cualquiera de estos líquidos inflamables. Estas son las condiciones del taller de reparaciones. Todavía no he encontrado la pistola. Señor, buenos días. Soy María Galindo, de Radio Deseo. ¿Cuál es su nombre? José Carvajal. ¿Cómo está, don José? ¿Cuánto tiempo trabaja usted acá en el matadero? No trabajo, yo soy usuario. ¿Usted es usuario? Sí. ¿Conoce usted las condiciones en las cuales mueren los toros, las vacas, el ganado que usted trae? Claro, yo soy usuario, todos los días mueren los ganados. Yo prácticamente toda mi juventud lo he dejado aquí. Vamos a ir entonces a una entrevista con usted. No se vaya, por favor. Vámonos a la música, a la pausa, y después vamos a estar en una entrevista con el señor que ha tenido la amabilidad de llegar, un usuario que painea su ganado acá en el matadero. Deseo 103.3. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Deseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, primera barricada de la mañana de hoy. Estamos en el matadero municipal, un lugar sombrío, un lugar que huele a sangre, un lugar donde han habido problemas. Dicen que nadie ha muerto. Yo he escuchado en las noticias que los trabajadores del matadero municipal, y hablo en masculino, porque la mayor parte son trabajadores, vamos a ver dónde trabajan, un pequeñísimo grupo de mujeres que trabajan más bien con las vísceras del toro, de los animales, pues la mayor parte son trabajadores hombres. Por si acaso, entren por favor a mi Facebook, porque es escandaloso. Mi transmisión en vivo ya lo han cerrado a cal y canto, el taller, seguramente no nos van a poder mostrar la pistola eléctrica, pero el taller donde guardan los implementos y donde reparan los implementos de la maquinaria lo han cerrado, y yo he transmitido en vivo las características del taller de reparaciones del matadero municipal. En esta primera barricada estamos con José Carvajal y Marcelino Pari, ambos son usuarios del matadero municipal. Ellos traen su ganado para que se lo faeneen. Señor, buenos días, muchísimas gracias por aceptar. Buenos días. ¿Sabe que yo soy usuario de este matadero hace muchos años? Y no, ¿hace cuántos años? Debe ser unos 30 años. ¿Cuánto le cobran por fainear por cabeza? 37 bolivianos. 37 bolivianos por cabeza. ¿Para usted es caro, es barato, es un costo real? Yo pienso que es un... más o menos, porque no hay mejoras aquí, nada, y pagamos 37 bolivianos. ¿Le dan? Perdón. ¿Le dan factura? Sí. Factura que usted se puede descargar. Bueno, don José, ¿cómo lo tratan ustedes? ¿Cómo funciona el faineo? ¿Cómo funciona la relación con ustedes de parte del matadero municipal? No es nada bueno, porque las maquinarias siguen las antiguas que había de muchos años, datan desde el año 30. Datan del año 30, y lo ha dicho José Carvajal. ¿Cómo se mata al toro en el matadero municipal o a la vaca? ¿Con cómo? De un mazazo. Marcelino Pari, para que no me digan que estás inventando, ¿cómo se mata al toro? Buenos días. Para matar, pero sea con sabino, digamos, se mata con el combo. Es la verdad que nosotros tenemos la responsabilidad, digamos, que se utiliza todos para matar. Ahora, ¿usted es usuario o es trabajador? Sí, yo soy usuario y con el dirigente de más en la central de trabajo de carne. Aquí teníamos problemas, pero no ha sido problemas grandes, simplemente, digamos, por falta de mantenimiento y por falta, digamos, de atención. Eso ha sido ocasionado lo que dice. Ahora, pero yo nunca he sabido, mire, yo he venido a hacer hace muchos años una radio documental acá, he visto, el toro además no muere con el mazazo porque se atonta. En realidad no llega a morir con el mazazo, desmaya, a veces no completamente, y luego es una muerte lenta, ¿no? Es el desangramiento lo que termina de matarlo, es un lugar de tortura. ¿Alguna vez ha visto usar la pistola? Yo la otra vez vi la pistola en completo desuso. Ahora que llegue la virreina directora, la nueva arquitecta, le voy a pedir que me muestre esa pistola, porque ustedes están pagando el servicio acá, ¿no? Es que, ¿o es de gratis? No, pagamos 35 bolivianos la tasa de servicio, pagamos. ¿Y qué incluye esa tasa de servicio? ¿Qué hacen para cada vaca? ¿Qué está pagando usted? Nosotros pagamos, digamos, lo que mata, lo que carnean y lo que hacen las menudencias, todo eso. ¿Cómo? La menudencia se paga aparte de 10 bolivianos. Con eso incluye son 47 bolivianos. 47 bolivianos. Más o menos, ¿cuánto dinero manejará el matadero municipal? Estamos con José Carvajal, usuario del matadero hace muchos años, y con Marcelino Pari. Ambos han confirmado que se está matando al ganado vacuno de un mazazo, lo cual implica tortura y muerte lenta. Es la verdad, pero ahora la cantidad que usted me dice, cuánto, exactamente no lo sé cuánto es el dinero que actúa. Pero usted, por ejemplo, cuando trae ganado, ¿cuánto ganado trae? ¿Le dan, le limitan o sale rápidamente? ¿Cómo es el procedimiento? No hay limitación. Lo que uno trae carne, pero yo a la semana 3-4 carne, 5 ganados a la semana. Hay algunos compañeros que carnean más. Hay que ver las finanzas del matadero municipal. Ahí a lo lejos viene llegando la arquitecta con su chaleco amarillo bajo el brazo y seguramente muy molesta. A ver, ojalá le vamos a pedir a Caterín Aparicio que se acerque a ella para poderle hacer luego de esta barricada una barricadita también. Está con Marcelino Pari. ¿Qué es lo que pasó? Porque aquí están negando, dicen que no ha muerto nadie. Han salido las noticias que murió un trabajador y dicen que fue por mala manipulación de la maquinaria. No ha muerto nadie. Solo se ha accidentado. ¿Y qué le ha sucedido? Sí, que la corriente chocaba. Como tenemos, digamos, vigas, ha chocado el compañero, el trabajador que estaba descargando la carne. Solamente, digamos, está en la pesca. Y eso no va a pasar, no ha pasado. Eso ha sido el problema. Nuestros compañeros, después de muchas reglas, cuando hay mantenimiento de vigas y todos, cada vez no pasaba nada. Entonces, se han propuesto, digamos, nunca. Pero no sabemos las condiciones, o sea, ¿cómo está el compañero? Bueno, le ha agarrado, ¿y ahora? Vamos a ver de hablar con él. Estamos con José Carvajal y Marcelino Pari. Cuidado que sea una advertencia, porque aquí podría pasar cualquier cosa. Este matadero tiene la misma apariencia que cuando yo era Tilly, cuando yo era chica. Alguna vez he venido, porque mi papá también trabajaba con carne. Y a mí me parecía un lugar peor que ir al cementerio, ¿no? Me daba mucho miedo. Pero ahora que vengo de esto es igualito, no ha cambiado nada. ¿Cuántos años usted está trabajando acá, trabajando con el matadero? Por eso, desde hace 30 años. ¿Qué ha cambiado en 30 años? No. Usted, Marcelino Pari, ¿hace cuántos años está trabajando? 18 años que estoy trabajando. ¿Qué ha cambiado en los 38 años? No ha mejorado nada, porque siempre las autoridades hemos exigido, hemos pedido que mejore, digamos, el matadero municipal, pero siempre ellos decían, digamos, que no. Entonces, por ese motivo se quedó así, tal como está. Nos ayudó todo, digamos, de cada año ahí, el pobre se arrondela. Nos ayudamos nosotros, por eso estamos queriendo, hemos pedido ese cambio del administrador. Ahora, ojalá con nuestro nuevo administrador vamos a, tenemos que esto, planificar qué está pasando. Y eso ha sido, digamos, el problema también de nosotros. Hemos parado ayer en el taller, nos hemos reunido, hemos pedido el cambio y ayer ya han venido. ¿Ustedes qué cambios quieren en el matadero municipal? La mejor, hemos tenido, digamos, las maquinarias, nuevas hielo, todo, digamos, vigilar los cables que están colgando, por eso es que está, no creo que sea tan caro, digamos, los cables para comprar, para cambiar, digamos, el martes y el martes es el mantenimiento. El martes, digamos, y el mantenimiento, digamos, las de limpia, digamos, las botas que hay, digamos, los cordales, eso, pero aquí adentro del premio no hay. Estamos con José Carvajal y Marcelín Pari hablando del matadero municipal, pero no en el cómodo estudio de Radio Deseo, abrigadito ni nada. Nos hemos venido a un techito, estamos en el mero matadero municipal. Entren, por favor, a mi Facebook. Ahí hay imágenes reales logradas hace un ratito de las condiciones del taller de reparaciones del matadero municipal. Por si acaso, yo hice la radio documental hace años y ya vi este taller. No ha cambiado nada, o sea, ni una escoba ha saludado el piso del taller de reparaciones. Don José Carvajal, para cerrar, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? La mejora del matadero, las maquinarias son obsoletas, de muchos años. Ahora, no tiene, la alcaldía no tiene plata para comprar un simple hoja de sierra. Están, la hoja de sierra, no sé cuántas veces la ha soldado, unos 10, 15 veces. ¿Y qué se hace con esa sierra? Se corta carne, corta carne, corta carne. O sea que con una sierra motosa alguien puede cortarse la mano. Claro, es eso. Por eso, precisamente a causa de eso ha pasado el accidente de ese día de un trabajador. ¿Cuánto cuesta una sierra, una hoja de sierra? Será unos 150. Ya aunque conozco que cuesta mil bolivianos. La hoja de sierra no cuesta así, pero ni siquiera eso renuevan y compran. Aquí vamos a pedirle, por favor, a Caterín que le saque foto. Aquí hay otro enchufe que está colgando, feliz, del techo. Aquí hay enchufes y cables cuelgan por aquí y por allá, y eso que se maneja cable de alta tensión, ¿no? Sí, trifásico es aquí, como las maquinarias funcionan con ese voltaje. Bueno, ¿cómo cerramos con ustedes? ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué hay que esperar que haya un accidente? ¿Por qué hay que esperar que haya una desgracia para movilizarnos? Es un poco ese descuido, digamos, de la administración, donde nosotros hemos pedido hace, desde que ha ingresado a trabajar el señor Víctor Hugo Velarde, pero nos ha dicho, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir allá, ha pasado el tiempo, nunca nos hace caso, y nosotros también nos hemos cansado de exigir. Por ese motivo, digamos, pues cosas ha pasado. Justamente, digamos, el taller se ha comprometido el director del alcalde. Entonces, nos ha comprometido en 15 días va a mejorar todo este campo. Entonces, nosotros, digamos, ese compromiso y los dirigentes van a bajar, digamos, los días, digamos, para confirmar bien que el tipo puede cambiar, digamos, en el 15 días. Muchísimas gracias a los dos. Hemos estado con José Carvajal y Marcelino Pari, usuarios del matadero municipal. Faenear una cabeza de ganado cuesta 37 bolivianos. Queremos saber qué hace con esos recursos el gobierno municipal de La Paz. Para cerrar, está a más 10 por... o sea que más o menos 47 bolivianos. No es poco dinero. Frente a mí hay un basurero que está completamente rebalsando de botellas, completamente lleno. Ese basurero no ha sido limpiado. Hoy es temprano. Desde que he entrado temprano en la mañana, ese basurero está como seguramente estaba ayer. Vamos a ir a ver los corrales y el callejón y vamos a tratar de transmitir en vivo. Estamos haciendo radio documental desde el matadero municipal. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Tan querida. Deseo 103.3. Si quieres un lugar para desayunar cerca de la universidad, te propongo uno. En la Virgen de los Deseos te ofrecemos desayunos desde 8 bolivianos. Café, té, sultana, leche, con mantequilla, mermelada, huevos revueltos y una variedad de frutas con yogur. Esto es una cooperativa, no es una empresa privada. 20 de octubre, 2060, entre Aspiazú y JJ Pérez. ¡Somos un hermoso quilombero feminista! Deseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y les cuento que estamos haciendo esta radio documental en el matadero municipal de La Paz. Nosotras hicimos nuestra radio documental en el matadero municipal hace muchos años. Estamos indignadas porque nada ha cambiado. Se supone que vamos a tener una barricada con la arquitecta Ana Hilda Portugal, que es la nueva administradora. Por favor, si nos anuncia el Capi, se supone que ella nos está esperando. Estamos en la antesala. Y claro, aquí las oficinas, podríamos decir que están relativamente limpias. Hay dos sillones para sentarte, hay dos mesones, hay una pantalla plana. Nada que ver, o sea, las condiciones totalmente diferentes de aquellas que son el taller de reparaciones y la mugre, el mal olor, en el medio del cual trabajan los trabajadores. Pasamos entonces para poder hablar con la arquitecta. Estamos entrando a su oficina, también una oficina muy confortable. A mí me parece muy bien que los administradores, las administradoras, tengan oficinas confortables. Lo que no estoy de acuerdo es que las oficinas confortables, acá hay un escritorio en L, estamos en una oficina muy bien, digamos, iluminada, tiene cuatro ventanas, tiene un baño para su uso personal, tiene una pizarra, tiene una mesa de reuniones, tiene un escritorio en L, tiene una laptop y aparte tiene una fotocopiadora. Nada que ver con las condiciones de los y las trabajadoras del matadero, con los que lidian con la mugre, con los que lidian con el dolor del animal. Eso es lo que me molesta. En Bolivia, eso refleja el clasismo y el racismo que hay. Bueno, arquitecta, gracias por recibirme. Buenos días. Buenos días, María. Empecemos por el perfil de usted. ¿De dónde ha estudiado arquitectura? En la Universidad de Bolivia. ¿Dónde trabajaba antes de entrar a trabajar acá al matadero municipal como administradora? Bueno, yo soy asistente de la Dirección de Empresas, entidad de servicios públicos del municipio de La Paz, de la dirección de la. ¿Su cargo es interino? Todavía no estoy designada oficialmente como administradora. Estoy en la etapa de evaluación, ¿no? El día de ayer hemos tenido una reunión con los usuarios, con nuestros trabajadores, donde hemos quedado, ahí está mi director, Martín Fabri, donde hemos podido quedar con todos los que vienen en relación a esto, darnos 15 días para hacer una evaluación, ¿no? Esta evaluación está a mi cargo, entonces voy a analizar todo el tema de trabajo, ropa de trabajo, maquinaria, infraestructura y todo el tema que tiene que ver con. Estamos con la arquitecta Ana Hilda Portugal, que es ahora administradora, digamos, interina, dada la situación de emergencia. Arquitecta, condice con su profesión, ¿usted tiene la formación para entender y definir cómo debería funcionar un matadero? Como va a aplicar su sentido común, como si nombráramos un administrador de empresas, como si nombráramos un ingeniero, como si viniera un ama de casa. Usted bien lo sabe, soy arquitecta de profesión, pero tenemos acá gente especializada en el área veterinaria, en el área de administración. ¿Cuántos veterinarios o veterinarias hay? Existen dos veterinarios que ven todo el tema de la producción, de la tortura animal. ¿Qué otro personal hay en el matadero municipal? Tenemos las señoras que trabajan en el área de monoguería, en el área de faeno. Las compañeras que trabajan con las vísceras, ¿reciben un salario? Reciben un salario, reciben el seguro de la Caja Nacional y tienen todos los beneficios que deben tener, ¿no? Y los compañeros que hacen el trabajo de sacrificar al animal, ¿cuántos trabajadores son y cuáles son sus condiciones laborales? Bueno, la cantidad no la puedo señalar, estoy desde el día de ayer haciéndome un poco cargo de esto. Entonces tengo que hacer la evaluación, saber cuántos trabajan en cada área, ese dato todavía no se lo podría dar, ¿no? En total son 28 funcionarios en el centro municipal de Faeno, entre administradores y el área operativa. Estamos con la arquitecta Ana Hilda Portugal, que es administradora interina frente a la emergencia. Arquitecta, yo le voy a pedir, usted tal vez va a tener que pedir las cifras porque no me puedo salir sin saber cuánto de dinero ingresa semestral, anual al matadero. El matadero municipal no es un servicio gratuito para el faenador, para el mañazo que decimos. Es un servicio que el mañazo lo paga, que el que quiere faenear paga. Se siente una factura. Ellos me decían que llegan a pagar 47 bolivianos por cabeza. Ya. El tema del precio que nosotros cobramos son 37 bolivianos por la parte del faenado, ¿no? El servicio de faenado, y 10 bolivianos que es ya la limpieza del mondongo, que llaman la mondonguería, ¿no? De la panza, de la janga, patas, todo lo que tiene que ver con intestinos, ¿no? De la parte del animal. Es lo que ellos pagan. Nosotros, te podría dar a grandes rasgos y los precios me los van, los montos exactos me los van a traer. Informar también, ¿no? Que nosotros subvencionamos el servicio. Lo que ellos pagan equivale al 50% de lo que nosotros como municipio. Eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que yo quiero saber. Porque este es un servicio de mala muerte. Y de mala muerte literal. Porque es mala muerte para los animales. Y puede ser una mala muerte para los trabajadores también. Estamos con la arquitecta Ana Hilda Portugal. ¿Cuánto ingresa de dinero al matadero municipal? Entonces, por favor, porque entiendo, subvencionamos el 50%. Estamos hablando también de la salud, porque esto tiene que ver con condiciones fitosanitarias realmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto ingresa al matadero para que estas condiciones de mala muerte en las que estamos me digan ustedes que es subvencionado? ¿Cuánto ingresa de dinero? ¿Cuántas cabezas faenean diario, semestral, anual? Hagan el cálculo que quieran. Ya. De acuerdo a las normativas de NASPAC, nosotros tenemos categoría 3. No, categoría 3 para poder faenear. ¿Qué significa categoría 3? Eso me tiene que favorizar. Eso es el rango que nos permite faenear de 0 a 99 reyes solamente, porque estamos dentro del área urbana, ¿no? Ese es nuestro límite para faenear. Entonces, nosotros, en la semana, se faenea promedio esa cantidad de reyes. 99 cabezas de ganado a la semana, al día. 99 cabezas de ganado al día. ¿5 días a la semana o 7 días a la semana? 5 días a la semana. Por favor, Katy, sacando la calculadora. 99 por 47 por 5. ¿El sábado no trabajan? No. Es un volumen de dinero fuerte. Ahorita vamos a ver cuánto es ese dinero semanal. 99 por 47 por 5. 23.265. Por 4, por favor. 93.060 bolivianos entra mensual de los mañazos al matadero municipal. ¿Cuál es el costo mensual? ¿Cuál es el costo semestral? Como ustedes prefieran nombrarlo, del matadero municipal. Bueno, aquí está. Está, ha llegado otro funcionario. ¿Podemos conocer su nombre, compañero? Está bien. En 2017, el ingreso que hemos tenido por recaudación del servicio de saneado fue 1.091.147. Eso es lo que hemos recibido en el año 2017. Pues si puedes ver, desde enero a diciembre, ¿no? Este es el total de 1.091.000. Pero ya hemos hecho el cálculo. Son 90.000 bolivianos al mes. Sí, y tenemos, no, pero es un promedio, es un promedio totalmente óptimo. ¿Me dices cuántos trabajadores y trabajadoras hay en total? Son 28 funcionarios, ¿cuántos son de...? Pero los burócratas también, 21 operativos, ¿y cuántos burócratas? Son 5 con el administrador. 5 burócratas y 21 operativos, estamos hablando de 26 personas. ¿Cuál es el promedio salarial? Que deben haber unas diferencias aquí del... porque así, nosotros vamos al administrativo y el salario sube a las nubes. Nos bajamos a la compañera mondonguera y el salario, ¿cuánto gana una mondonguera? No sabría decirte, como te digo, ¿quién de los que están? Porque nos rodean aquí varios funcionarios, y me encanta a mí que pongamos a bailar a todo el mundo. ¿Quién sabe cuánto gana una mondonguera? La persona encargada no está. La persona encargada no está. Le voy a preguntar a una mondonguera cuánto gana. Acérquese, por favor, compañero. No, la mondonguera, no la encargada. La encargada, por sí. La mera mera. La que está en la mondonguería. La trabajadora de mondonguería. Yo le dije encargada de mondonguería, pero no quiere que le lance de mondonguería. No, pero ese quiero, tranquilo nomás, ese quiero. Quiero saber cuánto gana la mondonguera. La mondonguera gana 2.700. Ya, un administrativo, ¿cuánto gana, arquitecta? Estamos con la mera nueva administradora del matadero municipal. ¿Usted cómo llamaría su ingreso como administradora? ¿Es un ingreso de emergencia? Como le digo, entra a ver un tema de evaluación. Como es mi profesión arquitecta, voy a hacer la evaluación. ¿Por qué se ha destituido al anterior... En sus palabras, dígamelo, ¿por qué se ha destituido al anterior administrador? Bueno, esa es una solicitud que han hecho los usuarios, pero este tema está pendiente porque le van a hacer una evaluación interna también, ¿no? Para ver si corresponde o no. Ahora, arquitecta, usted está exactamente aquí 24 horas, ¿no? O sea, un día. Desde ayer en la tarde más. Yo tuve el disgusto, tengo que decírselo, de verla ayer en los medios de comunicación con mucha displicencia, con mucha autosuficiencia, calificar que el, comillas, accidente laboral que ha suscitado la sublevación de los trabajadores ha sido mal manejo, negligencia en el manejo de la maquinaria. Claro, después, ¿qué investigación ha hecho usted? Por favor, le pido, arquitecta, porque aquí la vida vale. La vida de una mondonguera vale lo mismo que la suya. La vida de un universitario de Lupea vale lo mismo que la de Romero. Y la vida de un trabajador del matadero vale lo mismo que la de este burócrata que me está mirando. ¿Qué investigación ha hecho usted para decirme que ha sido, para decirle a la población, que ha sido negligencia de un trabajador que todos los días trabaja acá, si sabe manipular su material? Bueno, María, informarte que yo de parte de la dirección, como asesor técnico, hago seguimiento a las unidades desconcentradas, como en este caso. ¿Cuántas veces vino al matadero cuando era burócrata de las altas esferas? Nunca he sido burócrata de las altas esferas. ¿Burócrata? Común, como todos. Usted es burócrata, usted es trabajadora de escritorio, usted es burócrata, compañera. Vaya al diccionario de castellano para saber qué es burócrata. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de que mi familia me apoye estudiando y trabajo en el gobierno. Es una funcionaria pública de escritorio. Eso es burócrata. En todo caso, todos se creen que decirle burócrata. ¿Cuántas veces vienen como burócrata a una inspección al gobierno, al matadero municipal? Varias veces. ¿Cuántas veces? ¿Cada 6 meses, cada 3 meses, cada semana, cada mes, cada año, cada muerte de un obispo? Cada... si tuviéramos que poner en cantidades por semana, te diría, o por mes, por lo menos dos veces al mes. Dos veces al mes. Arquitecta Anaísa Portugal, arquitecta. ¿Nunca ha entrado usted al terrorífico taller de reparaciones de la maquinaria? Que yo acabo de transmitirlo en vivo. Es mi Facebook, si es que no ha entrado, entre mi Facebook y vea. Y le parecía óptimo, porque yo veo que usted está en una oficina muy limpia, muy grande, muy bien iluminada. ¿Qué debía ser el taller de reparaciones de la maquinaria? ¿Y sus inspecciones dijeron que eso estaba bien? Como le reitero, voy a hacer la evaluación en estos tiempos. No, pero dice que usted venía a inspeccionar acá, según sus inspecciones, o nunca había entrado al taller de reparaciones de la maquinaria del matadero municipal. Como le dije, he ingresado, ahora no sé qué consideraciones quiere. ¿Quiere que vayamos a ese taller de reparaciones? ¿Quiere que vayamos? Yo le muestro todos los atentados contra la salud. No tiene iluminación, no tiene aseo, no tiene revoque la pared, no hay seguridad para manejar cables de alta tensión, por supuesto que no hay orden para encontrar absolutamente nada. Se maneja también material inflamable, cualquier día podría haber un incendio. ¡Ah, qué pena! Negligencia de los trabajadores. No, María, o sea, como le digo, exhaustivamente se va a hacer la evaluación. No puedo darte ahorita una declaración de que sí está bien o está mal. Tengo que hacer la evaluación. Yo les pediría que nos dejen hacer para ver las cosas que están mal. Claro, pero sin hacer, mire, arquitecta, el problema es el siguiente. Sin hacer la investigación, usted dice que venía a hacer inspecciones. Este taller no resiste una inspección higiénica, no digo una inspección de arquitectura, de una arquitecta, una inspección de seguridad laboral no resiste, debería haber una multa contra el gobierno municipal. Este taller no resiste una inspección higiénica, ni de seguridad industrial, ni de seguridad laboral. Y usted dice que venía a hacer inspecciones, pero ¿qué? ¿Se le pasó por alto entrar al taller de reparaciones? Las inspecciones que se han hecho justamente para proponer mejoras para el centro municipal. Señora, yo he venido hace 8 años, vamos a ir, yo le voy a pedir que me designe a alguien para el recorrido, pero ese taller está tan mal como estaba. Arquitecta, otra pregunta, los mañazos acaban de denunciar en esta misma radio, en este mismo programa, que ustedes ni siquiera compran una sierra nueva, porque la sierra para cortar, digamos, para sacar, seguramente trocear, es una sierra que la han soldado ya no saben cuántas veces. He hablado con dos señores bastante mayores que han trabajado hace 37 años con el matadero municipal, que como no son trabajadores, no arriesgan su puesto de trabajo, y nada ha cambiado aquí. Bueno, en el tema de la maquinaria, como te decía, y en específico de lo que mencionan los señores las sierras, tenemos sierras nuevas, se han hecho las otras. ¿Puedo verlas? Claro que sí, vamos a hacer una inspección posteriormente a la entrevista para que puedas ingresar, obviamente, con la... Ellos están mintiendo, son unos mentirosos los mañanas. No tendría que acercarse a mi micrófono porque tengo un cable más o menos pequeño. Dígame, compañero, ¿quién es usted? Las sierras son el material que se compra, esas sierras que usan para cortar árboles. De esas sierras sacamos el depósito por esas sierras, porque las que tenemos que comprar están por más de 1,000 bolivianos, no, perdón, incluso como 30,000 bolivianos las originales de las sierras que usamos. Entonces nosotros, para abaratar costos, pero seguir con el funcionamiento y la calidad, hemos mandado a fabricar de las sierras que cortan los árboles, sacan dos sierras, esas se nos compran. ¿Cada cuánto renuevan la sierra? Dependiendo del presupuesto de uso, y ahorita estamos ya hemos comprado, ya hemos implementado, ya tenemos. ¿Cada cuánto? Pero digamos, normalmente, digamos, si yo uso pilas, por ejemplo, yo para mi trabajo uso pilas, entonces yo tengo mis pilas de repuesto ya compradas y mis pilas en uso, y sé que necesito 4 pares al mes. ¿Cuántas sierras necesita usted al mes? ¿Necesitamos un alto? No, compañera, el paineo es intensivo. Ahora, yo quisiera saber esto, le agradezco mucho por la aclaración. Yo quisiera saber esto, la pistola, porque matar al toro, que no se lo mata, o a la vaca, de un mazazo, es un acto de tortura animal, daña la psicología del torturador. de su trabajador, porque su trabajador llega a casa y prolonga esa misma lógica. Y además es un sufrimiento animal que está prohibido a escala mundial. Cuando yo vine, las pistolas no funcionaban. Ahora intenté buscar la pistola eléctrica con la que se podría producir una muerte menos dolorosa y además un acto de tortura menos dañino para la psicología del que sacrifica al animal. ¿Cómo está el caso de las pistolas? Las pistolas están en pleno funcionamiento, ¿no? Están funcionando, es obviamente para evitar el tema el estrés del animal, o sea, dañar al animal. Tortura, compañero. Bueno, están en uso, ¿no? Se usan las pistolas. Voy a querer ver si están las pistolas o no están las pistolas, porque según los mañazos se está usando el más. Ahora, vayamos a la parte final de esta barricada. Estamos con la arquitecta Ana Hilda Portugal, administradora. Estamos en una oficina súper limpia, súper confortable, 4 ventanas. Estamos hablando con ella, pero nos rodean 1, 2, 3, 4 burócratas que quieren apoyar esto, porque saben que están caminando sobre cáscara de huevo que se puede romper en cualquier momento. Algo no está bien en el matadero municipal. ¿Qué piensa usted, arquitecta? Como le digo, estamos en una etapa de evaluación. Es lo que me queda decirte. Yo conozco de eso, estoy aprendiendo. En estos 15 días voy a aprender más, me voy a involucrar más. Y lo que le, más bien es... ¿No debería entrar un especialista? ¿No debería entrar un especialista a verificar esto? Porque usted, digamos, va a aplicar el sentido común con el que vendría yo. María, yo voy a ser quien encabece, pero voy a tener un equipo multidisciplinario que me va a ayudar a ver todas las falencias y poder dar una propuesta para... Muerto el burro, tranca el corral. Estamos con la arquitecta Ana Hilda Portugal, que es administradora interina de emergencia del matadero municipal. Le vamos a pedir a Katy que me acerque ese premio, capaz que han recibido hasta premios los del matadero del gobierno municipal. Vamos a ver si se puede leer eso. Arquitecta, permítame una última pregunta. Entonces, en términos financieros, ¿cuál es la situación? ¿Con cuánto dinero subvenciona entre comillas, porque es el dinero que estamos pagando los paseños y las paseñas? Pagamos la luz de la calle muy cara, pagamos el recogido de basura muy caro y pagamos impuestos muy caros y ningún servicio municipal es de gratis. Todo pagamos. Quisiera saber con cuánto se subvenciona el costo del matadero municipal. Como le decía, la recaudación que nosotros tenemos es de 1.091.000 y el presupuesto más o menos asignado es de 2.195.000. Entonces estamos subvencionando aproximadamente el 50-52%. Pero, a ver, vuélvamelo a decir, yo debería tener un canal de televisión, pero tú me lo daría, ¿no? La cara con la que me lo ha dicho es grave. ¿Usted está sacando de su dinero? No estoy sacando de mi dinero, pero es el dinero que nos dan para que el Centro Municipal de Soyano funcione. El 50%, ese dinero, perfecto, ¿de dónde sale ese dinero? De eso es del gobierno municipal, de los impuestos de toda la ciudadanía. Sale de nuestros bolsillos, ¿verdad? Ya. ¿Cuánto es la planilla del conjunto de burócratas en su totalidad y cuánto es la planilla del conjunto de trabajadores y trabajadoras en su totalidad? Mientras buscan eso, les cuento que en mi mano está un premio, es la CEA Murillo, que con cariño su personal del Centro Municipal de Faeno al arquitecto Víctor Hugo Velarde Rocha, en agradecimiento a su liderazgo, amistad y compañerismo en este día tan especial, La Paz, 10 de diciembre del 2016. O sea, el arquitecto que acaba de ser destituido tenía la TEA de Murillo en su escritorio. Normal, porque el gobierno municipal es un club donde no les interesa la opinión de los y las ciudadanas paseñas, sino que entre ellos nomás, ¡bravo, qué bien! El Revilla debe creer pues que es mínimo Einstein convertido en alcalde, porque es un duquerío, unos se aplauden a otros. ¿Se debería rebajar costos de funcionamiento administrativo? ¿Cómo se podría hacer una optimización? La compañera que aquí ha hablado antes, que por cierto ha sido siempre muy amable con nosotras, muy educada, no podía hacer declaraciones, pero nos sonreía, como decir, no se vayan. ay, tal vez la estoy quemando, ojalá no pierda su pega por semejante osadía de sonreír. Dice que utilizan una sierra que no corresponde, no compran la sierra que corresponde, no tienen plata para comprar la sierra. Bueno, no es así. Respondiéndote al tema de del personal, nosotros entre el aporte solidario, el de vivienda, el de seguro social y el monto que se paga es 1.500.000, ¿no? Y el tema de la maquinaria y todo, lo que te dice, en el mercado es bien difícil encontrar una empresa que te dote de las herramientas que tiene. 1.500.000, bueno, entonces ahora la versión es otra, es que no hay la sierra y por eso usamos otra. No la hay, sino que hay, tenemos una máquina a la cual hay empresas en la ciudad, en el país, que no te pueden dar los repuestos. Bueno, aquí está, en serio, no me hagas reír. Aquí puedes encontrar, gracias a Hansa, los repuestos de primera calidad o cualquier cosa. Otra cosa es que te compres chutito y le pongas un sobrecosto o simplemente te compres chutito porque no te importa la salud de los y las trabajadoras. Estamos con la arquitecta Ana Hilda Portugal, administradora. Desde el punto de vista de las cifras que usted ha estudiado, ¿cuánto se gasta en el matadero, en la higiene, las condiciones laborales, la maquinaria y cuánto se gasta en salario? Bueno, como te decíamos, tenemos un presupuesto de 2.195.000. De estos, es el 50% que se va a salarios, ¿no? Y lo demás está aplicado a transporte, mantenimiento de equipos. Le cuento que está hablando con una total elefanta. Usted acaba de decir que 1.500.000 se gasta en salario. Y ahorita ha dicho que es 1.000.000 que se gasta en salario. El monto que nosotros tenemos asignado. Son 28 funcionarios, de los cuales 21 trabajan brindando el servicio. Son los que faenean, los que lavan las panzas, los que brindan el servicio por los 37 o 47 bolivianos. Bueno, yo le voy a leer porque el paseño y la paseña merece. Estado de la ejecución presupuestaria de gastos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, matadero municipal. Personal eventual. ¿Qué quiere decir personal eventual? El personal que está acá en el Centro Municipal de Faena son por contratos eventuales. ¿Por qué? No sabría responder. Por abuso laboral. ¿Qué quiere decir? ¿Que los botan y los vuelven a contratar para que no adquieran, ¿cómo se llama?, antigüedad? Bueno, en el tema administrativo, en la parte de laboral, no, yo no podría responderte. Bueno, personal eventual, quiere decir que son personas que no gozan de todos los derechos. En el personal se gasta 1.350.000 bolivianos. No es que no gozan, gozan, tienen seguro de salud, tienen el aporte solidario, AFP, tienen su sueldo, tienen absolutamente todos los beneficios. Aquí hay alquiler de equipos y maquinarias, que es un rubro de 26.000 bolivianos. ¿Por qué no tiene equipos propios y los alquila? Es el número de la partida y en esa partida se desplaza lo que es para poder adquirir y hacer el mantenimiento de la maquinaria. Ahora, mantenimiento y reparación son 35.000 bolivianos. Tenemos un caldero, tenemos varios equipos que son costosos en mantenimiento, ¿no? A mí me parece una cifra muy, muy ridícula de mantenimiento. Me parece que si estamos hablando de 2 millones de bolivianos y gastamos solo 35.000 en mantenimiento para un equipo, una maquinaria que se usa con esa intensidad, a mí me parece una cifra muy pequeña. Servicios manuales, ¿qué quiere decir servicios manuales? Aquí está, servicios manuales, 277.000. Bueno, hay una parte del servicio donde hay gente que viene a trabajar de forma externa, ¿no? Brinda su servicio de forma independiente para hacer la limpieza de mondonguerías, ¿no? De las bicis. O sea, las mondongueras. Una parte del total, digamos, ¿no? O sea, somos 28 y aparte están contratadas, ¿cuántas? 5 personas. Que de acuerdo a su producción se les paga. O sea, explotación a destajo. Explotación a destajo, claro, es que es bien grave. Estoy así, no sé si le podríamos sacar una fotito a esta página. Que son internos, pero se estamos dando justamente por el tema y te pediría que los mantengamos así. no deberían ser datos internos, deberían ser datos externos. De verdad, la energía eléctrica, 42,000 bolivianos, no es mucho. Agua, 125,000 bolivianos. Si podríamos sacarle la foto, por favor, Katy. ¿Por qué todo esto debería ser de conocimiento absoluto de toda la ciudadanía paceña? Somos unos comicarnes, queremos saber qué pasa con esa carne. ¿Podemos hacer ahora un paseo por el matadero? Claro que sí, les voy a pedir que se pongan o que nos colaboren los compañeros trayendo el indumentario que corresponde, porque debemos entrar con los al área, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Rufo, cerramos la barricada y vámonos a la música y la pausa. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Si crees que aún hay mucho que hablar sobre el aborto y si crees que la penalización del aborto es una forma de ejercer violencia contra nosotras, espéranos. Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Deseo 103.3. Entrando al recinto, prácticamente el olor es fétido, completamente horroroso. Señor, un ratito, por favor. Me estoy entrando solita con la Katy. Me gusta solamente ver si funciona o no la pistola. Espera un momentito, por favor. Entonces, la pistola está. No, que no. En este momento no estoy viendo que haya paineo, pero a ver, claro que sí, haya aparecido con su mandil la arquitecta. Lo único que quiero ver es la pistola, porque también se me está acabando el tiempo del programa. Entonces, esto está mojado, no está funcionando. Hoy es mantenimiento. Bueno, estamos detrás de la arquitecta. Claro, hoy día no está funcionando. Y toda esta es un área horrorosa. Vemos, por ejemplo, está roñido totalmente el cemento. Katy, por favor, hay que sacar de esto fotos. ¿Dónde está la? Hay un toro ahí en el lugar. Dentro de un momento van a empezar la producción. Yo quisiera pedirle, arquitecta, quiero ver la pistola, ¿dónde está? Solamente vamos a esperar que aparezca la pistola. Ya hay un toro que está muy intranquilo allí, pero sobre todo quiero que saques de toda esta cosa. Mira todo eso de aquí abajo. Verdaderamente me da náuseas, discúlpenme, porque estamos viendo estructuras metálicas y estructuras de azulejos que están mugres. en las cuales la sangre del toro ha coagulado. Menos mal que estamos a 3,000 y pico metros de altura, porque si no aquí se podría germinar cualquier cosa. Bueno, hay un señor que está apareciendo. ¿Usted es el que manipula la pistola? No, ah, no. El señor, claro, es una cosa totalmente así, aparece con sus botas, chocho de la vida, no son las condiciones que viste. Pero estoy con las botas, por si acaso estoy con las botas. Ingeniero, ¿en qué área es usted, ingeniero? Soy veterinario. ¿Usted es el veterinario médico? Universidad Loyola. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el matadero municipal? Son ya 6 años. Permítame, ingeniero, que le muestre. Toda esa sangre, me da muchísimo asco, toda esa sangre coagulada que queda en todas estas estructuras, ¿no son focos infecciosos? Nosotros realizamos cotidianas. ¿Qué no me responde a lo que le pregunto? Es que yo veo esta sangre coagulada que no está, o sea, mucho, ¿cuánto tiempo le da esa sangre formada ahí? Justamente ahora estamos en un momento de limpieza, justamente nos tenemos que ir desuniendo lo que es la limpieza para que se pueda empezar. ¿Cuánto tiempo le da a esa sangre coagulada de él? Porque esto es asqueroso, ya debería estar limpio, ¿no? No es de limpiar de inmediato. Tenemos quisiera ver que funcione la pistola. ¿Esta es la pistola? ¿Por qué están instalando ahorita la pistola y no está instalada? Para evitar que está acusando de ladrón y está acusando. Bueno, entonces vamos a ver. El joven está colocando la pistola y yo voy a tratar de transmitir esto en vivo porque me parece muy importante para la ciudadanía paseña. Claro que deberíamos poder sacar fotos de esa área. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué la gente no puede? Si no deberíamos ser más parciales. ¿Restringida a quién? Pero yo personalmente creo que la gente debería, es que yo quiero ver, mostrar las condiciones. No, esto no es una mugre de un día. Esto es una cosa muy roñada, muy malas condiciones. El matadero de la... ¿Y qué es lo que pasó con el trabajador? Lo cual ha surgido todo este problema. ¿Por qué se ha indicado que el señor habría sido negligente? Usted sabe que tiene trabajadores hiperespecializados, son compañeros que le podrían dar lecciones a usted. Licenciado, quisiera que me muestre que funciona la pistola, aunque no se utilice en este momento para sacrificar al animal, simplemente muéstreme que esté funcionando, porque yo he tenido 18 años y no estaba funcionando, estaba tirada en el taller de reparaciones y ahora que la veo creo que la han sacado de ahí. ¿Dónde estaba guardada la pistola? Puedo ver el área donde la guardan. ¿Cuántas pistolas hay? Una sola pistola. ¿Qué pasa? ¿Podríamos, por favor, ir a ver? Pero antes, si quiera, por favor, y que no lo vamos a subir a tomar. Estaría más. Yo no estoy mal del coco para hacer una cosa así, señor. Por favor, quisiera, por favor. Estamos en el área donde se sacrifica animales, el olor es fétido, las paredes están sucias, por todas las esquinas donde podemos ver hay algún grado de suciedad. Este no es un lugar que está limpio. Quiero solamente constatar que la pistola con la que se sacrifica al animal pues está funcionando. Está acompañándonos la arquitecta. Arquitecta, ¿según ustedes es un lugar que está limpio? Bueno, están en plena limpieza, van a terminar. No, la verdad es que es lamentable. El matadero municipal es un lugar de mucho dolor. Sí se utiliza mucha agua, eso podemos ver, pero no hay suficiente limpieza en este lugar. No la hay. Bueno, se ha ido el ingeniero, estoy esperándolo. Tienen que tener paciencia. Solamente quiero verificar que no me la han colgado la pistola y que yo me voy y encima la pistola la han colgado, pero no funciona. Ingeniero, ¿puedo seguirlo? Ya, por favor. Bueno, es que estoy, miren, me separan un montón de es el sitio de faena, es el sitio donde se... Y estoy viendo si funciona o no la pistola. Solo quiero ver que la pistola funcione. La persona, estoy transmitiendo vía Facebook. La persona que está ahí arriba es el ingeniero, él es veterinario, está con la pistola y solamente quiero saber que funcione. Solamente quiero ver que funcione. Tienen que tener mucha paciencia conmigo, pero es que venir a estos lugares... Bueno, parece ser que funciona la pistola. Compañero, ¿ustedes usan la pistola todos los días? Están muy molestos. Esta ha sido nuestra radio documental en el matadero municipal. Muchas preguntas para la administración de Luis Revilla. Muchas preguntas que quedan en el aire. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado y conmigo hasta el lunes a las 9:00 de la mañana o hasta esta tarde a las 5:00 de la tarde.